Hola amigos, estáis escuchando Radio Car de Gijón en el 105 de la FM. Este es el programa El Tren de la Vida, que se pone en marcha los martes a las 7 de la tarde, o más o menos, y los viernes a las 11 de la mañana. Y en la página de internet de Radio Car, pues cuando quieras, si nos buscas en los podcasts o en el archivo del programa. Este es un tren mágico en el que cualquier cosa es posible, donde el pasado y el presente se funden y lo real y lo irreal se confunden. Bueno, bueno, ya están subiendo al tren todos los invitados que nos acompañan en este viaje, que será el segundo de este año 2016. Bueno, que también vamos a subir nosotros, ya que enseguida va a pitar su salida. Qué bien, ya estamos en plena marcha. El que os habla es Pablo Fernández y el que ha llenado el tren con músicos y gente interesante es Wilson, que cada vez trabaja mejor. Bueno, como sabéis, los oyentes fieles, pues durante el viaje yo me iré paseando por los vagones y presentando a nuestros invitados, reales o ficticios, sean estrellas del rock o algo menos. A medio viaje nos metemos en el vagón de psicología para ayudar a alguien con problemas y luego pues seguimos deambulando por los demás vagones. Así que vamos al primer vagón enseguida para ver quién tiene ganas de tocar por ahí. Never, never be untrue. Bueno, pues era nada menos que el grupo inglés de los años 60 llamado The Talisman, es decir, los talismanes. Y de esos que aparecían, de esos grupos que tenían un pequeño éxito en single y desaparecían. Bueno, ¿y por qué están aquí? Pues porque además de que la canción titulada Casting My Spell, es decir, probando mi hechizo, me gusta mucho, pues ocurre que el guitarrista era un chavalín llamado Jimmy Page. ¿Jimmy Page? ¿Quién es ese? Pues nada, es un chavalín que empezaba a destacar y que incluso le contrataron como músico de estudio para tocar en los discos de otros. Por ejemplo, el de... tocó también Jimmy Page en el disco de The McKinleys, un dúo de dos hermanas, Sheila y Janet, encantadoras, encantadoras, con aquellas minifaldas de los años 60, compradas en Londres. Bueno, allí vivían y allí se movían, ¿no? Bueno, pues la canción que nos van a tocar es Sweet and Tender, es decir, dulce y tierno, nada menos que The McKinleys con Jimmy Page a la guitarra. Sí, señor, eran The McKinleys, un dúo de hermanas, Sheila y Janet, con esas minifaldas compradas en Carnaby Street en el año 1965. O sea, que Jimmy Page, el guitarrista, debía tener, pues yo qué sé, pues por ejemplo, 18 años, 17, por ahí. Bueno, Jimmy Page me ha contado que prefería tocar en grupos más que en el estudio, pero pues tenía una salud poco delicada que le impedía aguantar las giras, así que siguió trabajando en el estudio, tocando para todo tipo de gente, desde los Who, es decir, que generalmente los primeros singles de The Who, el guitarrista era Jimmy Page, que luego os diré su grupo final y definitivo, pero todo llegará. También tocaba en, fijaros, en disco de Tom Jones. Bueno, eran aquellos tiempos, ¿no? Bueno, pero hubo una ocasión que no dejó escapar. Cuando su amigo y guitarrista Jeff Beck dejó a los Yardbirds, que era un grupo ya de primera fila, pues él se presentó para sustituirle y le cogieron. Él sería el tercer guitarrista de renombre que tenían los Yardbirds. El primero había sido Eric Clapton, después Jeff Beck y luego Jimmy Page. Pero resulta que Jeff Beck quiso volver y hubo una época en la que estaban los dos en el grupo. No quisieron echar a Jimmy Page porque llevé, pues cuando aquello parece ser que tenía un poco más de presencia o algo así. Bueno, pues resulta que el director de cine Antonioni les sacó en una película titulada Blow Up, es decir, que tuvo mucho éxito en los años 60, y que trataba, yo la vi en su día, trataba de un fotógrafo que averiguaba un crimen a partir de una foto. Bueno, pues por cierto, en aquella película aparecía también una jovencísima Jane Birkin enseñando ese cuerpo que tanto gustó a Serge Gainsbourg y a muchos otros, a Wilson, por ejemplo, ya me ha contado. Bien, pues en este programa, El tren de la vida, se trata de un tren mágico donde todo es posible, el pasado y el presente, lo real y lo irreal, y por eso podemos tener aquí nada menos que a esos Jarvis que salían en la película y tocando su tema Train Keep a Rolling, el tren sigue rodando. Esto era lo que sonaba en la película, y por el medio nuestro amigo Jeve pues rompía la guitarra contra los bafles. Esto antes de aparecer Jimi Hendrix, y de hacerlo Jimi Hendrix. A ver qué hacéis, Jarvis. Sí, los Jarvis en la película de Antonioni, Blow Up, donde pues rompían la guitarra Jeff Beck contra los bafles. Bueno, eran cosas que se hacían en aquella época, y a este director de cine le llamó la atención y los sacó, ¿no? Bien, pues ahora empieza lo mejor. Resulta que los Jarvis se separaron y el único que estaba interesado en seguir pues era el último en llegar, es decir, Jimmy Page. Así que se dedicó a buscar otros músicos y lanzar su propio grupo, que empezó llamándose los New Jarvis. ¿Por qué se llamaban así? Pues porque tenían que realizar todavía algunas actuaciones que tenían contratadas, y después de hacerlas pues se cambiaron de nombre. ¿Y qué nombre se pusieron? Pues nada menos que Led Zeppelin. Led Zeppelin, sí señores. Y aquí hemos llegado al que para muchos aficionados y críticos ha sido el mejor grupo de rock que ha existido, solamente pues comparable o por detrás de los Beatles y los Rolling Stones, aunque tocaban mucho mejor que estos dos, pero bueno, claro, los Beatles y los Rolling Stones son intocables. Supongo que casi todos los oyentes saben quiénes fueron los Led Zeppelin, pero por si algún despistado no se acuerda, les voy a pedir, ya que están aquí, que toquen solo, bueno, solo el principio, iba a decir, de uno de sus temas más famosos, pero no, bueno, que toquen el principio. Venga, cuando queráis, a ver si se acuerdan de vosotros estos oyentes que tenemos tan desmemoriados. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Geniales, geniales. Bueno, ahora ya sabéis, queridos oyentes, de quiénes estamos hablando. Era el tema How Lotta Love, muchísimo amor, que era su principal tema, hasta que llegó otro, que era Stairway to Heaven, Escalera al Cielo, pero de ese hablaremos después. Bien, el grupo Led Zeppelin, ya no se llamaba New Yardbirds, sino los Led Zeppelin, en el año 1968, al finales, pues se componía de Jimmy Page a la guitarra, John Paul Jones al bajo y órgano, que había sido pues compañero de trabajo en los estudios de grabación, no del colegio, compañero de Jimmy Page. Luego llegó o encontraron a Robert Plant a la voz, que era un vikingo de estos de 19 añitos, y su amigo el forzudo John Bonham, que ha sido el batería más bestia que ha existido. Le llamaban a eso, la bestia, y además a sus baquetas eran tan gordas y poderosas que le llamaban árboles. Bueno, pues tenían un, además de estos cuatro, que eran dos finos de Londres y dos pueblerinos. Los pueblerinos eran Robert Plant y John Bonham, que luego se metían en todos los líos, pero claro, tenían 19 años o 20, ¿qué iban a hacer? Bueno, pues además tenían un manager, que es una de las causas del éxito que tuvieron, es que este Peter Grant, que pues era un matón que cuando les ponían pegas para cobrar una actuación, pues sacaba la pistola o le daba de puñetazos a quien correspondiera, ¿no? Bien, ahora les voy a pedir que me toquen un tema de su primer disco. Un tema que empezaba con un órgano de iglesia y que es lo primero que yo oí de ellos. Y me quedé bastante impresionado porque no esperaba, me habían dicho que era un grupo poderoso y tal. Y claro, si ves que empiezan con órgano de iglesia, pues no lo veo claro, ¿no? Bueno, el tema es precioso, se titula Your Time is Gone Come, es decir, tu tiempo está viniendo. Y ya os digo, lo primero que escuché de ellos, que todavía lo recuerdo. Bueno, venía en su primer disco, que valía 270 pesetas si era mono y 300 pesetas si era estéreo. Venga, cuando queráis. Ya se ha sentado al órgano John Paul Jones. A ver. Thank you. wondered if that's all you seem to do. Messing around every guy in town, putting me down for thinking of someone new. Always the same, playing your game, drive me insane. Trouble's gonna come to you. One of these days, and it won't. The brush, it's fading away, can't feel you anymore. Don't care what you say, 'cause I'm gonna wait a stay, gonna make you pay for that great big hole in my heart. People jumping all around, watch out woman, no love. Así empezaba este disco de Led Zeppelin, su primer disco, a principios del año 1969, en LP, ya que en single no editaban discos. Bien, este fue un bombazo desde que salió. Todos sus temas estaban muy por encima de lo que se había hecho hasta ese momento. El sonido, pues habéis visto, era perfecto, los músicos insuperables, cada uno en lo suyo. Las voces, todo era precioso, ¿no? Bien, no obstante, desde el primer momento, pues no se llevaron bien con la prensa musical, que les criticaba sin piedad, ¿eh? Pero eso no influía en los jóvenes, sobre todo los americanos, que iban a sus conciertos en cantidades nunca vistas. Aquella mezcla de rock duro y folk romántico, pues hacía estragos y les convirtieron a Led Zeppelin en uno de los grupos que más dinero ha ganado y el primero que se desplazaba en las giras por Estados Unidos en avión privado. Evidentemente, pues también los excesos eran terribles, ¿no? Pero terribles. Parece ser que incluso en una fiestita había un pequeño tiburón en una pecera y parece ser que se lo metieron a alguna chica por algún lado. no digo más porque... Pero, en fin, excesos de todo tipo. Pero tenían 19, 20 años. Creo que Jimmy Page debía tener 22, 23, pero los otros, ya te digo, más jóvenes todavía. Hay que pensar que era esto, muy jóvenes. Bien, Jimmy, por favor, ahora lo que me gustaría que tocaríais es un tema que de alguna manera representa muy bien vuestras dos caras musicales, la tranquila y la poderosa. Ya, la canción de antes ha valido, pero esta de ahora me gusta todavía más. Este estaba en el segundo LP y era la segunda canción. Se titulaba What is a what should never be, es decir, lo que es y lo que nunca debería ser. Fíjense el sonido, todo es los solos de guitarra, todo es perfecto. Al menos a mí me lo parece. Ya me lo pareció en su día y me lo sigue pareciendo. Venga, cuando queráis, Led Zeppelin. And if I say to you tomorrow, take my hand, child, come with me. It's to a castle I will take you. Well, what's to be, they say, will be. I guess the wind says, been sail away, leave the day way high in the sky. And long, but the wind won't blow. We really shouldn't go, it only goes to show. Say to me tomorrow, oh, what fun it all would be. Then what's to stop us, pretty baby? But what is and what should never be? I catch the wind, see it spin, sail away, leave the day way up high. Thank you. Bueno, ¿qué os ha parecido? Una maravilla. Pues resulta que Led Zeppelin sacaron 6 discos geniales, y 3 últimos, en total 9. Pero estos 3 últimos no eran tan geniales, que consistían ya prácticamente, estaban separados, y consistían pues en temas que habían desechado en su día, etcétera, ¿no? Pero sus 6 primeros discos son tremendos, y la prueba es que, como curiosidad, os diría que es el único grupo que ha tenido los sus seis primeros discos a la vez en las listas americanas, todos a la vez. Y era porque cuando un chaval americano se compraba cualquiera de esos 6 discos, iba y se compraba los otros 5. Quedaba tan prendado que era lo que ocurría, ¿no? Y así, pues resulta que Led Zeppelin es de los grupos que más discos ha vendido. Nada más en Estados Unidos ha vendido más de 100 millones de discos, nada más en Estados Unidos, sin contar Europa, Alemania, donde han vendido terrible, y Inglaterra, por supuesto, ¿no? Ya que eran ingleses. Eran ingleses, pero sobre todo su mayor éxito lo tuvieron en Estados Unidos. Ahora nos van a tocar algo muy, muy, muy, muy especial, que no aparece en ninguno de los 9 discos que os he dicho, ya que resulta que es una grabación de estas de sus inicios que se habían perdido, se habían quedado por allí perdidas en algún sitio, en alguna papelera. Se conoce que alguna señora de la limpieza, limpiando, pues tiró la papelera algo, ¿no? Bueno, resulta que ha aparecido y hace poco tiempo, y está como lo grabaron. Es un tema que curiosamente se acerca al gospel o a los espirituales negros, cosa que nunca parecía que habían hecho los Led Zeppelin. Bueno, ya veis, la van a hacer como está, como la hicieron. Primero hay una introducción de Jimmy a la guitarra, que no sé si se equivoca o no le gusta. Bueno, y luego ya entra otra introducción con el órgano. En fin, el tema se titula Baby Come On Home, es decir, chica, vamos a casa. Y bueno, este es un regalo, ya que es muy difícil de encontrar. Aquí tenéis esta maravilla de Led Zeppelin, una de las primeras cosas que grabaron. Vamos ahora con el órgano. Leaving me all by myself, all alone. listen to me. I said I made up my mind. A woman, when you left me there, I was gonna find another sweet lover. I'm gonna feel all of my care. So I met a sweet little girl, just about as nice as she could be. I fell in love with that woman, but you turned around, I did the same thing again to me. Oh. Bueno, gracias por esto. Que os he pedido que la cortéis un poco, que acabéis un poco antes, porque si no, en este viaje no nos va a dar tiempo a poner vuestra auténtica joya. El top de todos los top. Bien, en el año 2012 hubo un homenaje en Estados Unidos a Led Zeppelin, donde los mejores grupos americanos pues hicieron versiones de sus temas, y entre los asistentes estaban el presidente Obama y su mujer, y multitud de estrellas del cine como Meryl Streep, Dustin Hoffman y muchísimos, ¿no? Bueno, pues solo ellos, los Led Zeppelin, además de los Rolling Stones o los Beatles, si existieran, pues podían tener un homenaje semejante, ¿no? Bueno, no podemos despedirnos de ellos sin que nos toquen su mayor logro, con la que acababan los conciertos a partir del disco número 4, porque era un tema que salió en ese disco. Y después de escuchar ese, pues ya no podían añadir nada más. Por eso siempre acababan los conciertos con esto que viene ahora, que es la canción Stairway to Heaven, es decir, Escalera al Cielo. En principio, pues no tenía intención de pedírsela a esta por ser demasiado conocida, pero yo creo que era imposible pasar sin que nos la toquen. Y con ello, pues nos despedimos de Jimmy, John, Robert Plant y Bonzo, el batería que le llamaban Bonzo. Y bueno, a ver cómo empecéis a poner estos escalones de la escalera al cielo. Venga, cuando queráis. Ooh,

Estás en El Tren de la Vida, un programa de Radio Crash de Gijón que suena en el 105 de la FM y en su página de internet. Ahora dejamos el vagón reservado a las estrellas del rock, hoy ocupado por Jimmy Page y Led Zeppelin, y nos vamos al vagón de psicología, donde damos charlas, comentarios o atendemos algún caso que nos haya presentado algún oyente. Vamos para allá. Bueno, ya estamos por aquí, que hoy tenemos aquí a Begoña, que nos ha contado que nos escuchó en el viaje anterior, en donde sugeríamos la oportunidad que nos daba el nuevo año, pues para hacer algo que sabemos que tenemos que hacer, pero que lo solemos dejar para más tarde. Pero Begoña nos ha comentado que ella quiere lograr algo que, por pudor, no nos quiere contar, pero que no sabe cómo hacerlo, cómo lograrlo, y que a veces lo ha intentado, pero no la ha salido bien. Bueno, para empezar vamos a respetar su decisión de no contarnos lo que quiere lograr, pero tampoco lo necesitamos. Mira, generalmente para lograr algo tenemos que realizar algunos pasos. Curiosamente, el primero y el segundo ya lo ha dado Begoña, ya que el primero es tener el sentimiento o la sensación de que hay algo en su vida que no va bien. El segundo es saber qué es ese algo, el darse cuenta que es lo que no la va bien. Estos dos pasos parecen evidentes, pero el segundo no siempre está tan claro, e incluso a veces somos capaces de engañarnos a nosotros mismos. Por ejemplo, he visto muchas veces como personas que se sentían fatal, pues porque igual les iba mal la relación de pareja o lo que sea, y comenzaban diciendo otra cosa, e incluso podían decir que debía ser la primavera, ¿no? En fin, por eso este segundo paso, el darse cuenta, es el más importante del proceso, ya que sin él no vamos a saber qué es lo que tenemos que cambiar o modificar o dónde actuar. Bueno, pero vamos a pensar que Begoña sí sabe el motivo y el hecho que desea cambiar. Entonces, ¿cuál sería el tercer paso? Pues sería decidir hacer algo con eso que la está creando malestar y que quiere cambiar. Decidir hacer algo de verdad. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en este tercer paso? Además de decidir, pues viene lo siguiente: es que te pongas un objetivo a lograr. Eso sí, quieres lograr algo, pero el objetivo debe ser claro, debe ser concreto, realista, y plantearse en positivo y no en negativo. Es decir, quiero lograr tal cosa, sea lo que sea: adelgazar, mejorar la relación de pareja, ascender en el trabajo, mejorar los estudios, lo que sea. Pero plantéalo en positivo. ¿Por qué? Porque es mejor saber, por ejemplo, si uno arranca su coche, es mejor saber que quiere ir a Burgos que simplemente saber que no quiere ir a Salamanca. Si dice no quiero ir a Salamanca, pero ¿para dónde tiras? Sin embargo, si tienes la dirección, quiero ir a Burgos, entonces ya vas sobre seguro, ¿no? O sea que es mejor saber lo que uno quiere que lo que uno no quiere. Lo primero te da una dirección y lo segundo no. Bueno, además es necesario que el objetivo sea posible, en tu caso, que tú creas que es posible, es que si no, enseguida te rendirás. Bueno, entonces, para que tanto tú, Begoña, como los demás oyentes podáis asimilar lo dicho y utilizarlo adecuadamente para lograr el cambio que queréis, vamos a quedarnos en esta parte, y en el próximo viaje, que supongo que será dentro de 2 semanitas, pues os ayudaré a seguir más pasos para lograrlo. De momento, dedicaros a concretar vuestro objetivo, lo que queréis lograr este año. Cosa imprescindible, ya que si no sabéis lo que queréis lograr, ¿cómo vais a saber que lo habéis logrado, por ejemplo? Pues eso, objetivo realista, concreto y planteado en positivo. Bueno, aquí dejamos a Begoña meditando lo que acabamos de decir, y nosotros nos vamos al siguiente tren. No, al siguiente tren no, al siguiente vagón. Vamos para allá. Vaya, vaya, veo aquí un cartel que dice David Bowie. David Bowie. Uy, uy, uy, uy. A ver qué nos toca David Bowie. Y luego os explico por qué está aquí. Sí, señor, era el gran David Bowie, uno de los grandes del rock de todas las épocas, que desgraciadamente pues ha muerto hace unos días. Aquí ha estado sonando el tema que de él que más me gusta, titulado Héroes, y que salía en la película, una película sobrecogedora llamada, titulada Yo, Cristina F., que recomiendo a todos y sobre todo a los que les gusta juguetear con las drogas. Es una película tremenda. Yo, Cristina F., se titula. Bueno, de momento no creo que en el tren de la vida hagamos un gran homenaje a David Bowie por dos motivos. Primero, porque nunca fue uno de mis favoritos. Y segundo, porque seguro que hay otros programas de Radio Clash que lo harán. Así que, queridos oyentes, fanáticos del tren, ya sabéis. Pues se nos ha hecho corto este viaje y ya nos dirigimos al vagón de jazz, ¿eh?, donde tenemos a dos tipos de lujo hoy, al saxofonista Bob Mallard y al guitarrista Robin Ford. al que incluso le vi tocando en San Sebastián junto a Miles Davis. O sea, que hablamos de primera fila. Pues cualquier músico de jazz, el haber tocado con Miles Davis, pues es el punto más alto de su currículum. Pues bien, como hay confianza y son muy majos, les he pedido que me dejen tocar la batería, pues pretenden tocar un tema funky que me encanta. Así que me despido ya de vosotros y hasta el próximo viaje. Y me voy con estos a tocar la batería y a disfrutar. Bob Malach and Robert Ford conmigo en la batería. Allá vamos.